Y bueno, pues si bien con la canción, la primera canción que escuchamos afuera del planeta, es que Manuel Medrano salta a la fama como artista revelación del momento, fue con esta canción que se titula Bajo el Agua que consigue reconocimiento y las dos nominaciones a los premios Grammy Latino de los que les hablaba anteriormente. Nada pues, sigamos con más de este genial artista. Así es mis queridos amigos, pero primero te recuerdo que estás escuchándonos por Radio Casa de la Cultura, por www.radiocce.com. O también si quieres llevarnos en tu celular, puedes descargarte la aplicación como Radio CCE HD. Así que ya lo saben amigos, para que nos tengan siempre en su bolsillo, siempre a la mano y que puedan escuchar la mejor programación de Radio Casa de la Cultura. Y no solo Popeta, sino toda la cantidad inmensa de programas que tenemos para ustedes, desde literatura hasta jazz, ya lo saben. Nada pues, vamos con el siguiente tema y esto se titula ¿Cómo hacer para olvidarte? ¿Cómo hacer para olvidar tus besos si cuando los recuerdo me dan ganas de besarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidar tu cuerpo si cuando lo recuerdo me dan ganas de tocarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidarte si cuando intento recordarte solo puedo acordarme lo bueno que fue tenerte cerquita de mí, tocarte esa boquita, hacer esos ojitos brillar como la luna sobre el mar, como los peces al nadar, como las notas al sonar, la la la la la la la. La la la la la la la. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo hacer para olvidar tus besos si cuando los recuerdo me dan ganas de besarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidar tu cuerpo si cuando lo recuerdo me dan ganas de tocarte otra vez? ¿Cómo hacer para olvidarte si cuando intento recordarte solo puedo acordarme lo bueno que fue tenerte cerquita de mí, tocarte esa boquita, hacer esos ojitos brillar como la luna sobre el mar, como los peces al nadar, como las notas al sonar, la la la la la la la. La la la la la la la. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Probablemente cuando vuelvas a mí no volveremos a sufrir. Lo lograremos hasta el fin. Nos sentaremos en el pasto a cantar. La la la la la la la la la la la la la la. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Escuchaste Cómo hacer para olvidarte de Manuel Medrano. Espero que estés disfrutando un montón en este día de carnaval y lunes de especiales. Así es que están en la playita, si es que están en casita haciendo deberes o cualquier cosa, ya saben que está Popetas por Radio Casa de la Cultura para acompañarles en esta genial noche del lunes. Seguimos pues con más música de Medrano. Ahora nos vamos con el tema Cuando te pensaba. Que pensaba, que pensaba, pensaba nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Cuando pienso que cantaba, cantaba nada, nada, nada, nunca para nadie nada. Cuando pienso que pasaba, no pasaba nada, nada, nada, nada, nada, nunca nada. Cuando pienso que esperaba que la vida me brindara, no esperaba nada, nada, nada, nada. Pero ahora cuando pienso, pienso en ti, como si me pensaras tanto como yo te pienso a ti. Ahora cuando canto, canto para ti, como si me escucharas y supieras que tan solo canto para ti. No puedo entender, no sé por qué, es increíble el roce de tu pie derecho con el izquierdo de mi pie. No puedo entender, no sé por qué quiero darte a solas. Cuando pienso que pensaba, solo pensaba en tenerte en cama con las luces apagadas. Cuando pienso que cantaba, solo cantaba para encontrar al amor que nunca llegaba. Cuando pienso que pasaba, solo pasaban unas miradas y emociones encontradas. Cuando pienso que esperaba que la vida me brindara, solo esperaba la persona indicada. Pero ahora cuando pienso, pienso en ti, como si me pensaras tanto como yo te pienso a ti. Ahora cuando canto, canto para ti, como si me escucharas y supieras que tan solo canto para ti. No puedo entender, no sé por qué, es increíble el roce de tu pie derecho con el izquierdo de mi pie. No puedo entender, no sé por qué quiero besarte a solas. No puedo entender, no sé por qué, es increíble el roce de tu pie derecho con el izquierdo de mi pie. No puedo entender, no sé por qué quiero besarte a solas. ¿Qué tal estás pasando, mi querido amigo? Espero que estés disfrutando un montón. Nosotros siempre aquí con la mejor energía para ti en este programa de Popetas. Y seguimos con más. Te dejo con el tema titulado Donde Nadie Pueda Ir. Buscando las estrellas encontré unos ojos tan brillantes como nada que conozcas más allá que el sol, porque eres tan bella, más que el cielo y las estrellas. Tú eres lo que faltaba y siempre quise que estuviera. Tú eres la única que me pone a bailar, que me pone a sudar, única que me pone la cabeza a andar, el corazón a palpitar de una manera agradable por tu sonrisa insospechable. Quisiera arrancarte la piel como un trozo de papel. Quisiera besarte otra vez desde la cabeza hasta los pies. Quiero amanecer contigo, ser tu almohada y ser tu abrigo. Siempre que quieras, a la hora que lo quieras, voy a estar.

hacemos un ovillo con todo lo que sabemos. No me guardes en cajones lo que sembraré sin incendios, y me lleves la contraria con recelos sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que han sido de la prisa de sábanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece. Y me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. ¿Cómo lo resolvemos? Y bueno, mis queridos amigos, les recuerdo que esto es Popetas, y nos puedes buscar en nuestra fanpage en Facebook como Popetas Musicales, en donde puedes contactarte directamente con nosotros. Si quieres tal vez una canción especial, un artista, o mandar un saludo, pues puedes comunicarte ahí con nosotros. Y seguimos con más. Ahora te dejo con el tema de Manuel Medrano titulado Eco. Problema fue haber amado demasiado. Ya pasado no se puede esconder. El único problema fue esperarnos demasiado, por haber jurado y por haber confiado. Una caída infinita hacia el fin. El futuro son recuerdos, esos recuerdos son un eco. Solo son ecos en el viento, preguntan hoy por sí. El único problema fue haber amado demasiado. Fue amarte demasiado. Fue amarte demasiado. El único problema fue haber amado demasiado. Fue amarte demasiado. Fue amarte demasiado. El único problema fue haber pensado demasiado. Ya el tiempo no se puede retomar. El único problema fue habernos dado demasiado amor, por haber creído que y haber pensado que algún día en serio pudo haber pasado. El único problema fue haber amado demasiado. Fue amar amarte demasiado. El único problema fue haber amado demasiado. Fue amarte demasiado. Fue amarte demasiado. No quiero más, vete por favor. No puedo más, vuelve por favor. Quiero más, vete por favor, vuelve por favor, vete por favor. No quiero más, vete por favor. No puedo más, vuelve por favor. Vete, vete, vete por favor. El único problema fue haber amado demasiado. Fue amarte demasiado. Fue amarte demasiado. Mi único problema fue haberte amado demasiado. Fue amarte demasiado. Fue amarte. Bueno, mis estimados amigos, nos vamos acercando de a poquito al final de nuestro programa y ya sabes que tenemos la mejor música para ti. Hoy es lunes de especiales y Manuel Medrano canta en este primer día del feriado para todos nosotros. Vamos ahora con un tema que fue grabado en acústico únicamente con la guitarra de Manuel Medrano y su genial voz. Y esto se titula Ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó, y yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al verso, y junto al mar la nieve que se metió a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera, el pibe que mira. Ella ya me olvidó, la la la la la la la. Y yo la recuerdo ahora, como no recordarla en cada primavera, si llega con la brisa. Se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Y yo no puedo olvidarla. Y acabaste de escuchar el gran tema de Manuel Medrano titulado Ella ya me olvidó. Bueno, y mis estimados amigos, tenemos a Cristian Cardoso que nos mandó una notita de audio por WhatsApp pidiéndonos una de las canciones de este genial artista y lo vamos a complacer, por supuesto. Aquí viene el mensaje de Cristian. Hola Popetas, felicidades por el programa. ¿Me podrían complacer con el tema La Mujer que Bota Fuego? Gracias. Y claro que sí, con mucho gusto que te vamos a complacer. Ya saben que estamos para... ¿cómo se puede decir? Para ustedes. Así que, por favor, en controles que nos pongan La Mujer que Bota Fuego. Huele a ti mi palma, mi mano hasta la punta de los dedos, la espalda y los pies hasta la punta de los pelos, mi sábana, mi almohada y mi perro, mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado a

siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor, pero te extraño, como te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Bueno, mis estimados amigos, ese fue el último tema de la noche. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo del programa de Popetas de Lunes de Especiales con ustedes y para ustedes. Ya lo saben, no se olviden contactarnos por nuestra página en Facebook, Popetas Musicales, pedirnos sus canciones favoritas o si quieren podemos armar un Lunes de Especiales del artista de su preferencia. No olviden que estamos junto a ustedes de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche y sábados y domingos de 7 a 8 de la noche. Popetas Musicales, o mejor dicho, Popetas, para ustedes. Bueno, mis queridos amigos, mi nombre es Angie Catán y recuerda que te esperamos el día de mañana con lo mejor del talento ecuatoriano. ¡Chao, chao! Sí, mis estimados amigos, ya lo saben, el día de mañana tenemos lo mejor del talento ecuatoriano en su programa del martes, ¿no? Junto a Angie Catán y Mateo López, sus conductores que los adoran. Les mando un gran abrazo y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué buenas, Popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.